pasó tan poco tiempo buscándolo en oración. Cómo tener su mirada, su santo toque de amor. Si ya no leo la Biblia, si ya no escucho su quiero imitar al maestro.